horario que me dan, donde puede desarrollarse el tema de la cultura en un horario tan, tan particular. Y como siempre repito, en ese famoso chiste de Lelutier, no es en el horario de las 3 de la mañana. Entonces, es bueno que aprovechemos esta situación. También quiero agradecer a los auspiciantes, porque han creído en nosotros y han acercado sus propagandas para poder ser difundidas en este programa, que lógicamente no tiene un carácter popular. También a la gente de Cuerpo Técnico, a Leo que está en los controles, a Ana en publicidad, y a ustedes muy especialmente oyentes, que hacen que esto pueda seguir adelante y que realmente me dan un plus muy especial a este trabajo. En el día de hoy vamos a ver el tema Zodíaco. Este tema también lo vamos a vincular con, lógicamente, el horóscopo y finalmente con la carta natal. Es lógico entender que va a ser muy escueto y que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero la idea primigenia es que se pueda tener en claro bien de qué se trata. Porque muchas veces uno tiene la costumbre de acercarse a un horóscopo y leerlo y quedarse conforme con eso. Pero a través de este programa lo que se quiere lograr es que ustedes tengan una visión un poco más profunda del tema y que puedan ser en cierto modo críticos y de alguna manera, si creen en esto, que les pueda beneficiar, que les pueda traer un beneficio. Es lo que se persigue, ustedes saben cuál es el cariz del programa y ojalá les sea muy útil. Por eso, en el día de hoy tenemos una invitada muy particular, muy especial y que es muy grato para mí que esté entre nosotros y que ahora le voy a pedir que la salude a ustedes y se presente. Muy buenos días, mi nombre es Delia Canicova, yo firmo Alide porque Delia a la inversa es Alide, ya me van a conocer. Esto es una manifestación muy importante para mí porque hace mucho tiempo que quería entrar en un programa de televisión o de radio para manifestarle ciertas cosas que a mí me han beneficiado en cuanto a la astrología. Pero no nos pongamos a analizar demasiado. Vamos a ir a la astrología, que es una ciencia que empírica se le llama, porque hasta en rigurosas estadísticas respecto a los efectos planetarios y a los seres vivientes, todo lo que le produce al ser viviente una influencia de un astro o de un planeta. Los planetas los estamos estudiando en la escuela, sabemos que por astronomía, que es muy parecida a la astrología, pero no es lo mismo, tenemos varios, pero el Sol, porque nosotros pertenecemos, la Tierra pertenece al sistema solar. Entonces, el Sol va a ser lo que vamos a dejar quietito ahí, y la Tierra, Mercurio, Venus, que son los planetas más cercanos a la Tierra, van a ir girando y van a ir dando aspectos al horóscopo personal. No vayamos ya al horóscopo del diario ni al horóscopo de la revista, porque eso no está hecho en base a lo personal. Cada uno tiene un horóscopo, aunque sean mellizos, trillizos, no nacen en el mismo instante, aunque haya segundas de diferencia. Entonces, la ciencia esta, que realmente nos va a ocupar, no es una tirada de cartas, no es una superstición, tampoco es una evidencia. La astrología es una ciencia, está basada en las matemáticas y tiene su origen en Egipto, en Persia. Yo tuve la posibilidad de ver en Jerusalén, en un museo de Jerusalén, las cartas natales de dos niños, en realidad, porque ellos ni bien nacían, ya hacían todos sus análisis a ver si iba a tener una buena estrella, los aspectos, y si no, trataban de modificarlo eso, porque en la astrología siempre tenemos que tener dos conceptos. Uno, que se puede modificar algunas cosas, no todas. Un 50% ya es la persona que nace con ese signo asignado y sus planetas, sí, verdaderamente, lo anotan el día que nació, porque antes en el campo nacía un niño y recién al otro año, cuando nacía el hermanito, iban y los anotaban a los dos y eran mellizos. Entonces ya con esas cosas no se podía hacer ningún horóscopo ni ninguna predicción. Sí, hay que hacer hincapié sobre esto. Anoche tuvimos una conversación muy larga. Hay que ser muy preciso y muy exacto. Sí. No se puede dejar al azar ni siquiera el horario de nacimiento. Y es más, con respecto al horario de nacimiento, también hay particularidades que seguramente ahora Alide nos va a explicar bien de qué se trata, esas cuestiones tan minuciosas que uno tiene que tener como utilizador de esta ciencia. En la República Argentina nosotros tenemos es una posición que vamos a mejorarla, en el sentido de que acá no es como en otros países, por ejemplo Estados Unidos, que en la costa, por ejemplo en Nueva York, tienen un horario y en Vancouver tienen otro horario. Entonces, ¿qué pasa? El que nace en Nueva York a las 6 de la mañana no es lo mismo que el que nace a las 6 de la mañana en Vancouver. Porque si tomamos como lógica el meridiano de Greenwich, vamos a ir hacia el oeste y hacia el este. Entonces, cuando vamos al oriente, va a ser más. Por ejemplo, estamos en Londres, Roma va a tener más. Grecia va a tener más. Y Argentina va a tener menos. Eso sería por los meridianos. Cada 2 horas va pasando un meridiano. Por eso, el que nace en Londres, ese no va a haber que hacerle ninguna modificación, porque va a estar ahí justo en el grado cero. Pero como la Tierra es redonda, tiene 365 días y son 360 grados. 360 grados. 360 grados. Que son los que se van moviendo día por día. Quiero agregar, para que se entienda en una forma más familiar la cuestión, cuando nosotros vemos los partidos del Mundial, que están en otro país, como nos ha pasado también con Corea-Japón, nosotros teníamos que levantarnos a la madrugada para poder ver el partido que allí se emitía a la tarde. Uh-huh. En este momento lo que está haciendo hincapié al IDE es justamente esa diferencia horaria que rige a partir de un meridiano patrón, que es el meridiano que pasa por Londres y se llama Greenwich. Eso se toma en base a estudios que se han realizado, porque hay que poner un punto de partida. Como ahí todos los cálculos se han hecho en base a trigonometría, que es una ciencia que se estudia actualmente, pero en las facultades. Y que es parte de la matemática. Claro, es una parte de las matemáticas, es un auxiliar de las matemáticas para tener mayor exactitud, ¿no? Y que el cálculo que uno hace, porque la astrología es muy parecida a la ingeniería, aunque uno no tiene que decir nada de la ingeniería, pero la astrología también es una ciencia. Lo que pasa es que un poco con las culturas, otro poco que la gente ha tomado la astrología como un juego, ¿no? Y eso no es conveniente, porque hay que respetarla como ciencia. Lo que pasa es que fue muy perseguida, y hasta el Papa Gregorio, que es el que preparó el calendario que usamos actualmente, que es el calendario gregoriano de 12 meses con distintos días, porque uno tiene 28, el otro tiene 30, el otro tiene 31. Es un calendario que nunca se modificó, porque él comprobó que los 365 días entraban en ese calendario, porque antes hubo calendarios de 10 meses, por ejemplo, cuando los astrónomos le decían a Julio César, en el Imperio Romano, que le sobraba tiempo, bueno, agregaron un mes más, por eso Julio César, Julio, tiene 31 días. Y siguiendo Augusto, que fue otro emperador. Claro, César Augusto. Claro, César Augusto, también agregó otro mes que para nosotros ya no van a modificar nada, ni nos van a dar ya más cambios. Pienso que esta astrología, digamos que estos calendarios que estamos usando ya van a ser definitivos, pero no obstante hay otros calendarios, por ejemplo el azteca, que es todos los meses iguales, de 28 días. Claro, entonces el azteca vos tenés 28 días y son 13 meses, que no se llaman meses, se llaman periodos, y eso conforman un calendario, un calendario anual. Lo que hay que entender es que están inspirados en la luna. Esto en una, claro, de las emisiones se habló. Sí, sí. Como en muchas de las civilizaciones de antaño, sí, se regían justamente por los movimientos de la luna y a partir de ahí establecían su calendario. Después, uh-huh, con el tiempo y la ciencia, empezó a ser sideral y se consideró por el sol, que es lo que hizo justamente el Papa Gregorio, que hasta el día de hoy, con ciertas modificaciones, como los nombres septiembre, octubre, que tienen también un sentido, que también lo hemos visto, o sea, en emisiones anteriores, conforman el calendario que hoy en día nosotros utilizamos. Acá la cuestión es delicada con respecto a todo esto, porque hay que considerar cada detalle que tiene que ver para poder hacer un cálculo, porque en definitiva es un gran cálculo esta cuestión de un horóscopo para la persona, o mejor dicho, su carta natal. Claro. Su carta natal. Uh-huh. Eso, antiguamente no había computadoras, los elementos eran menores, había que hacer todo el cálculo manual, que era muy engorroso, porque no es lo mismo estudiar matemáticas puras, o tener una tabla donde fijarse, que te dice a cuántos grados está Mercurio de la Tierra, a cuántos grados está Venus y sus influencias. Pero volviendo a la carta natal, no nos equivoquemos, porque cada ser humano tiene su propia carta natal. Y no se dejen engañar en el sentido de que te voy a hacer el horóscopo, porque el horóscopo no lo hace nadie. Ya venimos con aspectos, ¿no? Claro. Que están combinados, son rasgos característicos, están combinados, nacimiento, con la divina magia de Dios. Porque el más mago es Dios. Seguro. Él puede hacer lo que quiere con nosotros, porque nosotros somos una hormiguita ahí. Y venimos acá, como yo digo siempre, nosotros somos inquilinos de la tierra. Algunos pagan mucho alquiler, sí, y otros no tanto. Pero en el fondo, todos venimos acá. Hacen su parte. A tener nuestra oportunidad para mejorar y no ponerse supersticioso en que porque yo soy astróloga voy a hacer todo, porque la astrología hay que tenerla muy en cuenta, hay que tenerle respeto, pero la astrología, igual que otras predicciones de cartas y otros, otras astrologías, porque está la astrología celta, la astrología de los gnomos, hay varias astrologías de los ángeles. Eso no hay que ponerse así, en caprichoso de decir, ah, no, yo me guío por esto y nada más. No, la astrología se inclina, pero no determina. El que determina es el ser humano, porque Dios le da esa conciencia, de razonamiento, que no lo pueden tener los animales. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros somos conscientes de que una ciencia nos puede ayudar, entonces sí podemos utilizarla. Pero no ponernos fanáticos en guiarnos siempre por lo que dice la astrología. Porque hay otras ciencias que también ayudan. Porque la psicología, es una rama de la filosofía, también ayuda. Todo lo que sea conocimiento, todo ayuda. Porque el ser humano es muy complejo. Lo que pasa es que tenemos que buscar siempre la parte sencilla, la parte más simple, la parte que se entienda más. Porque no todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos la misma evolución. Lo que interesa es que lo que hagamos, lo hagamos bien. Y hay una palabrita que hay que tenerla muy en cuenta, no mentir. No mentir, no mentirle al que viene a la consulta. Violencia si uno, mentir. Claro, y si uno no lo sabe, ser humilde y decir, esto no lo sé, esto no lo vi. Porque el médico también se equivoca. No. ¿Eh? Estamos todos acá en la tierra, somos todos vulnerables, en mayor o menor grado, ¿eh? Porque hay personas que están totalmente desprotegidas por desconocimiento. No hay que decir ignorancia. Uno dice, ay, qué ignorante que es. No, no es tan ignorante, porque algo trae incorporado que quién sabe, yo no lo tengo y el otro ignorante vive mejor que yo. Porque no sufre, porque no estudió y no sabe las consecuencias. Entonces, ese, en el fondo, no es feliz. Digamos, tomando como pero, claro, esa intuición, porque no pero no nos olvidemos que hay ciencias que reconocen que hay otras vidas, la filosofía reconoce que hay otras vidas, que venimos, los budistas también, culturas que reconocen que hay otra vida, una vida anterior a esta que no la recordamos. Por eso uno dice a veces lo ancestral es lo oculto de nuestra personalidad. Y esos temas vamos a abordarlos un poquitito más adelante para no hacer tanto compromiso. Claro. La astrología, volviendo a lo mismo. Volviendo al tema de los usos horarios y las diferencias en los usos horarios. Y no olviden qué pasa con los presidentes argentinos y con el ahorro de luz. El ahorro de energía. Claro. Para ahorrar energía se ha modificado. Nosotros normalmente, Argentina está a menos 4 horas de Greenwich. Claro. Entonces, cuando la persona va a hacer un horóscopo, tiene que tener en cuenta eso. Porque si uno nace a las 6 de la mañana, hay que restarle 4 horas. Entonces nació a las 2 de la mañana. Y en base a eso se hace el horóscopo. Por eso hay una tabla que se llama una tabla, es un libro, ¿no? Que ahí se llama Efemérides. Y ahí día por día va dando el movimiento de cada planeta y en qué grado está, para después poder armar una carta natal. Pero no se dejen engañar con las cartas natales. Si no saben exacto la hora de nacimiento, no gasten dinero, no se dejen estafar, porque así todo, sabiendo la hora de nacimiento, siempre hay unas pequeñas modificaciones, porque a veces uno no tiene el papá al lado con el reloj, tomando los minutos que nace el hijo. Entonces, ¿qué pasa? Lo van a anotar, van los testigos, van a anotarlo, y bueno, sí, nació a las 6 de la tarde, pero resulta que no nació a las 6 de la tarde, nació a las 6 menos cuarto, redondean, o nació a las 6 y 10, ¿no? Sí, nació 18 horas y le ponen ahí 18 horas. Entonces, con el cálculo hay que tenerlo muy presente. 18 horas, por ejemplo, nosotros tenemos cambios que no usamos, porque como Estados Unidos tiene un país muy extenso, yo lo pongo Estados Unidos porque es lo ancho. Sí, es un país ancho de América. Claro, los dos océanos y los meridianos van pasando. Si toman un mapa, un hemisferio, van a ver que cada... que son como cuadrados marcados, meridianos y los paralelos, que eso se estudia todo en la escuela. Paralelos ya lo sí, está dando. Y meridianos en geografía. Claro, meridianos, el paralelo y meridiano. Los dos se juntan y forman un espacio. En ese espacio se sube o se baja. Porque si el nacimiento es en el hemisferio norte, bueno, va a ser a distinto horario que el del hemisferio sur. Nosotros estamos mucho más adentro, estamos menos 4. Por ejemplo, Nueva York, ponele, está a menos 3 o menos 2, según como pongan sus relojes. Porque hay muchos países que no modifican para nada los relojes. No ponen, dejan como está la hora sol. Si a las 5 de la mañana sale el sol, bueno, dejan las 5 de la mañana el sol. No le ponen una hora más que ya sea a las 6. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros en una época, en la época militar, del 78 más o menos, también se hizo con 2 horas de anticipo. Entonces, por ejemplo, un avión salía a las 0:30 para ir a Montevideo y llegaba allá a las 12. Entonces, era como que iba para atrás. No, 11:30 llegaba, ¿no? Claro, sí. Bueno, no está bien, 0:30 llegaba a las 12, pues son media hora de vuelo. Entonces, ¿qué pasa? se hacía una confusión. Y es lo mismo con, como vos decís, por los partidos también, porque primero sale el sol por oriente, que sería el este. En el este. Claro. Entonces, ellos tienen el sol antes que nosotros. Es más, en fin de año ellos y aparte, están primero. Claro, siempre por eso, porque el Greenwich estaría, por ejemplo, frente a nosotros, ¿no? Hablando de frente. Y hacia la mano derecha de Greenwich es más, y hacia la mano izquierda es menos. Nosotros estamos hacia la mano izquierda. Entonces, por eso es la diferencia, sí, diferencia horaria. Debería... Por ejemplo, también Posadas, Misiones, tiene 40 minutos de diferencia con Mendoza. Entonces, claro, si uno toma cuenta de todo eso, es muy importante, porque para el horóscopo todo sirve. Pero no nos olvidemos de que la hora de nacimiento es lo más importante. No hay otra cosa, porque en base a la hora de nacimiento, todas las tablas de efemérides, que viene día por día, horario, todo, porque es grado por grado, claro, daríamos una cosa, un concepto equivocado. El horóscopo de la revista, bueno, será para el que nació a las 5 de la mañana, cuando sale el sol. Hay que mirar el diario, y el diario dice, el sol sale a las 05:30, al otro día va a salir a las 05:29, y al otro día va a salir a las 05:28, y así. Entonces, atención, porque brujos hay muchos, pero buenitos no tanto. Porque cada uno lleva para su cosecha. Entonces, si algún astrólogo colega me oye, va a decir, esta nos tira el peso, los horóscopos, nos tira el peso todo nuestro trabajo. Ahora es muy fácil, porque la computadora arma programas, ¿viste? Y la gente compra ese programa y trabaja con eso. Pero no entienden nada de astrología. La astrología, yo más que otras personas, posiblemente me haya interesado más en la astrología científica. Porque la astrología científica analiza todas las partes del cuerpo. Porque el cuerpo tiene las mismas partes que tiene zodiaco. Está regido igual que el zodiaco. Por ejemplo, la cabeza sería el primer signo de zodiaco, que sería Aries, ¿no? El cuello es Tauro, va bajando como van en el mismo orden que van los astros. Géminis serían los brazos. O las extremidades. Claro, no. Las extremidades no, los brazos, porque las extremidades, las de las piernas, las rige en otros planetas. Ah, bien, a ver, continuamos. Acuario, vas a ver, mira. Sí. Bueno, vamos bajando el cuerpo. Sí, estamos los brazos con Géminis. Claro, estamos los brazos con Géminis, y fíjate vos que Géminis es un signo considerado doble, porque está representado por dos mellizos, ¿no? Por eso se le llama dual, porque tiene dos cosas. Y los brazos, la gente de Géminis, cuando habla, mueve mucho los brazos, porque ese es el fuerte del geminiano, ¿no? Y abraza también, que no lo hacen otros signos, porque el abrazo es lo que le da la seguridad de que el otro ser humano está comunicado con él. El abrazo terapia también, se usa mucho el abrazo. El abrazo de oso, se pone la mano al hombro. Hay muchas ciencias ligadas a la astrología, pero en distintas formas. Pero volvamos. Bueno, el cuello lo rige Tauro. Los grandes cantantes que tienen buenos aspectos en su horóscopo, tienen muy buena garganta, cantan mucho. Así lo mismo Piscis, que rige los pies, también buenos bailarines. Bueno, entonces, Aries, cabeza, ¿no? Cuello, Tauro. Tauro, cuello. Todos los brazos. Los brazos Géminis. Superior Géminis. Cáncer, el busto, el pecho. El pecho. Porque el pecho está regido por la luna. Y la luna es el regente del signo Cáncer. Quédense tranquilos, que ahora vamos a ver todas estas cuestiones de los regentes, de los signos, del mes zodiacal y eso. Ahora vamos a culminar el tema este del cuerpo. Bueno, después sería corazón, Leo. Virgo, el estómago, por eso los virginianos a veces tienen sus problemitas de estómago. Libra sería intestinos y parte un poco también del estómago. Escorpio serían las gonadas, que es la parte del sexo. Eso es representativo porque el sexo el hombre lo descubrió después de mucho estar en la tierra. Vivía en la tierra, pero no hablaba, no se hablaba de sexo porque era desconocida la palabra, ¿no? No se sentía el... Ellos andaban desnudos, no tenían problemas por mostrarse, que después las civilizaciones han ido achicando, sí, esos conceptos, claro. Bueno, Sagitario sería las piernas, la parte de la parte superior, del muslo, ¿no? Bueno. Después las rodillas. Las rodillas están regidas por Capricornio, que es Saturno. Saturno hace lenta las cosas, es un planeta más lejano. Entonces los huesos están regidos por Saturno. Y las rodillas en principio sería Saturno. ¿Eh? Y después serían las pantorrillas, que sería Capricornio. Acuario, que serían las pantorrillas. Y los pies, Piscis. Y el hombre, digamos, es como si vos te pusieras arqueado, ¿no? Y tocaras la cabeza con los pies. Uh-huh. Entonces, ese es el mismo movimiento que tiene el feto en el vientre de la madre. Es re interesante, lo que pasa que a veces no nos dan los espacios para explicar ciertas cosas que nosotros ya hemos ido estudiando, pero en base a la astrología, todo nos tiene que servir. La astrología, bien estudiada, sirve mucho para hacer operaciones. Es muy, muy importante. Ya en Estados Unidos hace muchos años que se hace. Por ejemplo, una persona que se va a operar de la cabeza no tiene que operarse, por ejemplo, en el mes de abril. No digamos mes. Vamos a decir en el periodo que inicia... Sí, justamente. Otoño. Sí. Abril 21 hasta 21 o 22 de mayo. Bien, ahora, como ya pasó una parte importante del programa, y se establecieron puntos muy, muy destacables como el tema del día de nacimiento y la hora de nacimiento, preponderantemente, y el lugar, claro. El lugar por una cuestión de en qué forma se encuentra la Tierra con respecto al sistema solar, ya lo hemos establecido y queda muy claro que hay que ser muy preciso en estas cuestiones. También estamos dándonos cuenta de alguna forma cómo se considera esta estructura zodiacal en el cuerpo y cómo se estima la cierta inclinación que puede tener un ser, como hemos escuchado, de Tauro, de los cantantes, los bailarines de Piscis, y en lo que es la oratoria o la locuacidad de los geminianos en su movimiento de manos y ese tipo de cosas. Es decir, ya tenemos una idea de aproximadamente cómo es que se va estructurando esto. En el próximo bloque vamos a abordar todo el tema de mes zodiacal, los regentes y los elementos según cada uno de los integrantes del zodíaco. Así que vamos a pasar a dos temitas musicales que espero que les agrade. Sucede que a veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama, te llena la frente de fino polvo marrón sur, bostezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea,